susurrando en versos y trovas. 10 en punto. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine, pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Muy buen día, Villa Ciudad Parque. ¿Cómo están? Bienvenides todas, todes, todos. Estamos arrancando una nueva semana, una nueva emisión de Comando Demolición. Hoy, lunes feriado, deben estar muchos en la casita, haciendo un poco de fiaca, recuperándose de este fin de semana extra largo. Le voy a dar la bienvenida a mi compañera en piso, Paulita Roselli. Hola, Pauli. Buenos días, Ceci. Buenos días a Pauli, ahí en la operación técnica y puesta al aire. Le mandamos un abrazo a Papacho, a nuestra compañera Carolina, que todavía está de reposo, reponiéndose. Uh-huh. Tiene ahí la garganta tomada, digamos. Así que, qué bárbaro. Recuperándose para pronto volver aquí al aire. Como vos decías, hoy lunes 20 de febrero, uh-huh. Comando Demolición no se toma el feriado. No. Estamos aquí de cuerpo presente. Repilas. Para acompañarles hasta las 12 del mediodía en este nuevo lunes informativo. Tenemos varias columnas, tenemos llamadas telefónicas, tenemos invitades en piso para el día de hoy. Como siempre de todo, Pauli, ahí para que te quedes escuchando ahora de 10 a 12 hasta el mediodía vamos a estar acompañándote, transmitiendo desde Radio Comunitaria El Brote, desde el Centro Social y Cultural El Semillero. ¿Te parece? Pasamos líneas de contacto para quien, bueno, se esté desperezando, esté haciendo el matecito, esté escuchando y quiera mandar un mensajito. Saben que siempre, todas las semanas, tenemos sorteos. Más adelante les estaremos contando quién va a ser la emprendedora de esta semana, pero ya se pueden ir comunicando al 3546-532523. 532523 es el WhatsApp de la radio para comunicarse con nosotras o mandar mensajes de texto también. También tenemos redes sociales, tenemos Instagram, @comando.demolición. También te voy a contar de la app Cafecito, que es cafecito.app/comandodemolición. Ahí podés hacer un aporte a este hermoso proyecto que venimos sosteniendo durante todas las mañanas de todas las semanas. Exactamente. También tenemos canal de YouTube. De todo. Sí, sí. Te podés suscribir a nuestro canal de YouTube también, Comando Demolición, nos encontrás. Están todas las columnas de Comando subidas ahí por si te perdiste alguna, la querés volver a escuchar, la querés compartir, dale a la campanita que es un clic. No nada cuesta más. Nada, no cuesta ni un peso. Es un dedito haciendo clic ahí y a nosotras nos suma porque ayuda a que nuestro contenido tenga más visibilidad, pueda llegar un poco más lejos y bueno, y aportar también de ese modo a este proyecto autogestivo. Y además tenemos nuestra página web, que es la página de elbrote.org. Ahí podés entrar, podés escuchar todas las grabaciones, ver todas las noticias, y desde ahí también podés mandar el mensajito, ¿no? Entrás al WhatsApp, está el enlace, digamos. Ahora sí, ¿no? Hay un link directo. Un link directo para mientras escuchás, apretás ahí, nos mandas mensajitos. Y por supuesto podés escuchar la radio en vivo a través de la página, ¿no? Así es. Bueno, compartimos también algunos números útiles para los vecinos de nuestro pueblo. Si necesitas comunicarte con el dispensario para hacer alguna consulta, lo podés hacer al 3546-437140. 3546-437140 para averiguar por turnos, especialidades y demás dudas. Se pueden comunicar ahí. Tenemos el número de la oficina de turismo. Si estás paseando por nuestro pueblo y te querés enterar de toda la oferta que tiene Villa Ciudad Parque, te podés comunicar al 3546-456170. Bueno, yo estoy tratando de buscar el pronóstico, pero no me está dejando entrar. No me está dejando entrar. Lo que sí me dice que ahora hace 19 grados. De sensación térmica, parcialmente nublado, no hay probabilidad de precipitación. Esto te digo así en un paneo general que me muestra Google, y ahora estoy tratando de entrar a mi oráculo climático y me dice que tiene 16 grados ahora, así está, que bueno, estamos entre templado. 16 y 19, está hermosa la mañana si todavía calentita. No saliste, no hace el frío del otro día todavía. Parece, bueno, vamos a estar comentando un poquito sobre estos fríos que estamos sufriendo en febrero. La provincia de Córdoba tuvo las primeras heladas días pasados. Prendimos la estufa en casa. Fue como, prendámosla, así de paso probamos si humea, si no humea. Es bueno probarlo antes porque después te agarra en mayo, muy bien, junio. Muy prevenida, yo no lo hice. Sí, un poquito de humito salió, pero re bien igual. Que no se vaya destapando ahí. Claro. Hoy vamos a tener una máxima de 28 grados, Paulita. La verdad, qué hermosa, hermosa jornada. Algunas nubecitas, pero está bien porque el sol todavía está fuerte, así que de todos modos siempre protector solar, evitar exponerse al sol al mediodía, sobre todo tomar agüita, exactamente, quizás algún gorrito, algo que me proteja un poco siempre del sol. Hay que cuidarnos básicamente del sol. Bueno, ¿y pasaste el número de la oficina de turismo? Pasamos los números útiles. Ya pasamos todo. Si te parece, vamos rapidito con un poquito de música. Dale. Y al volver continuamos con más Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. Lunes gris. Nah. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Ojitos oscuros miré, la miel del verano brotando otra vez. Sobre la vereda cerveza cayó, jugamos las cartas que la noche dio. En tu pasado vi miedo y dolor, no sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar. avanzar por un laberinto de tristes mentiras. En cada pasillo hay una decepción y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en el puente estás vos, mirando el recuerdo que más te gustaba. Cuando no sé por qué puerta me iré, la miel de tus ojos me llama otra vez. La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar, que nos puedan cambiar, si este cariño nos trajo hasta acá. Cuando te vi no pude imaginar, todo mi mundo pronto iba a cambiar. Suena la cumbia siempre en pedo, y así todo nuestro amor. Así bailando yo me enamoré, y esta cumbita se metió en mi piel. Ahora las noches tienen el color de tus ojitos y mi corazón. La noche no se va. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Volvemos, volvemos, volvemos al trotecito, Cecilia, porque hoy tenemos de todo. De todo, vamos a ir rapidísimo. Pero ahora vamos a presentarle el calendario maya para el día de hoy, como siempre, nuestra compañera José. ¿Qué día es hoy? Hoy es espejo entonado blanco, bueno, así que agárrate. Vamos a escuchar. Comando Demolición, temporada 2023. Muy buenos días, Comando Demolición, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Hoy estamos transitando un día espejo entonado blanco. El sello del espejo nos invita a conectar con la energía del orden interno, ¿sí? De lo que reflejo, de lo que decido espejar, de aquello que parece especular con aquello que intuyo que puede ser un reflejo mío o del exterior o del entorno o de alguien más. O de mí misma, de mí mismo. El espejo siempre nos invita a poner orden interno primero. Dice que para reflejar hacia afuera primero tiene que haber un orden interno hacia adentro. Y el tono número 5 es el tono del mando, ¿sí? Que de las órdenes, de los mandatos, pero no de los mandatos culturales, berretas, o sociales, ¿no? Sino familiares, sino de mi verdadero poder personal, de qué manera yo voy a comandar estas intenciones para darle forma, ¿no? A esta onda encantada. Recuerden que estamos transitando desde la semana pasada la onda encantada del mago, de la maga, de conectar con la atemporalidad, con el aquí y el ahora. Espero que tengan un hermoso día y nos escuchamos mañana con más comando. Un abrazo grande. Comando Demolición. Y ahí escuchábamos a José, que nos daba, bueno, un par de indicaciones con el espejo. Es como es adentro, es afuera. Es adentro, es afuera, exactamente. Bueno, y vamos un poco con las efemérides. Tenemos una del viernes, pero no por eso la vamos a dejar de mencionar, porque es muy importante. Y estamos hablando de la rebelión de las putas de San Julián. 17 de febrero. Eso ocurrió hace 101 años. Paulita. Y bueno, hacemos memoria feminista y te contamos la historia de aquellas mujeres que con un no cambiaron todo. Entre 1921 y 1922 se produjeron las huelgas patagónicas. Fue una rebelión que surgió entre les obreres, producto de la crisis y la baja del precio de la lana. La respuesta del gobierno fue enviar al ejército a reprimir. Esto ya pasa hace rato, ¿viste? No es un invento de Bullrich. Podría ser en cualquier momento. Se calcula que fusilaron a un total de 1.500 trabajadores. El 17 de febrero de 1922, los soldados se tomaron un descanso y los prostíbulos del sur se prepararon para recibirlos. En ese momento, el trabajo sexual estaba regulado en todo el territorio. Sin embargo, las putas del prostíbulo La Catalana de Puerto San Julián le cerraron las puertas a los militares quienes intentaron ingresar por la fuerza. Las cinco mujeres que trabajaban allí se organizaron y salieron con escobas y palos a defenderse al grito de asesinos, porquerías, con asesinos no nos acostamos. Así, las únicas que expresaron repudio en un contexto de silencio absoluto ante la sangre derramada fueron las cinco putas que trabajaban en el prostíbulo, enseñando desde esa vez y para siempre qué es la dignidad. El hecho se conoce como la rebelión de las putas de San Julián y fue retratado por Osvaldo Bayer en el libro La Patagonia Rebelde. Nuestro amado y recordado Osvaldo, que trae también, ¿no?, estas historias para que no se pierdan. Para que no se pierdan, exactamente. Pasamos a efemérides del día de ayer, si te parece, sí, Ceci, 19 dale. De febrero. Sí. Se conmemora el Día Mundial del Asperger con un episodio de... Te sigo, de Femi Autista, que entiendo que es un podcast, sí, que intenta explicar por qué el diagnóstico no solo ya está en desuso, y no aparece en ningún manual de diagnóstico, sino porque, además, porque el término Asperger está asociado al capacitismo, a la eugenesia y el nazismo. Sí, ¿vos por tenías? Eso, yo no sabía, no tenía idea de esto. Cada que día me estoy enterando ahora. Aprendiendo cosas nuevas. Sí, dice que es un término problemático dentro de la comunidad autista porque muchas personas que en su momento recibieron ese diagnóstico o misteriosamente siguen recibiendo ese diagnóstico en la actualidad, a pesar de no estar en los manuales de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud y que hayan pedido que se retire hace como 10 años, se sigue usando. La explicación es larga y compleja, por eso la abordamos en el formato podcast, como decía Ceci antes, que bueno, seguramente está para buscar ahí en Spotify y poder desandar un poquito cuál es la historia de este término. Sí, cuenta un poco de por qué es un término que está muy relacionado al nazismo y al capacitismo. Dice, por más que te hayas apegado al nombre, quieras seguir usándolo o quieras referirte a vos mismo como ASPI, ASPIE o similares, dice que es respetable, digamos, cada uno puede nombrarse, pero el término es un término que en la época del nazismo Hans Asperger dividía a niños varones autistas de alto funcionamiento y se sabe que se realizaron planes eugenésicos con el resto de infancias con discapacidades que no fueran de alto rendimiento porque les resultaba un costo alto al Estado mantenerlas con vida. Por eso es un término capacitista y nazi y por eso es problemático. Bueno, ahora entonces basta de hablar de nosotros sin importar lo que pensamos nosotros. Las palabras y los conceptos importan, lo que no se nombra no existe y lo personal es político. No da lo mismo usar este término que no usarlo y tenemos la responsabilidad de elegir ser mejores que lo que nos imponen. Lo que antes se decía síndrome de Asperger, ahora es espectro autista. Ahí va. Bueno, está bueno desasnarse un poco de los términos, ¿no? Uh-huh. Uno parece que los usara y están bien, y en realidad está bueno ver de dónde vienen. Más con estos diagnósticos en donde a veces se le pone títulos. Y quedan tan caducos, ¿no? Claro. Porque seguramente que esto es de, bueno, ya estamos hablando de... del 1900. Claro. Bueno, ahora sí. Hay que aggiornarse, uh-huh, y usar los términos adecuados. Pauli, ¿tenemos el audio para compartir que acompaña esta efeméride? Hola. Hoy voy a hablar de teoría de las cucharas. Dicha teoría se aplica para las neurodivergencias, ya que, como sabemos, tenemos un cerebro distinto al neurotípico y con lo cual vamos a tener otra duración de batería. Y se los voy a explicar con cucharas y cajas. A pedido del público volvió la caja que representa el mundo neurotípico y acá hay una cuchara de madera que representa a la batería neurotípica. Esto quiere decir cuánto una persona neurotípica puede tolerar estar en un evento, una fiesta, hacer un trámite, bueno, todas las tareas que se imaginen, imagínense cuánto tiempo ustedes lo tolerarían y va a tener esta forma, porque ya es algo conocido. Y acá, bueno, volvió nuestro cerebro autista, que sí, como verán, sigue con las marcas, sigue con secuelas, así que hay que continuar siendo empáticos porque esto no se va a ir mágicamente, pero tiene pequeñas cucharas. ¿Por qué? Porque obviamente, si el cerebro es diferente a este, y la batería va a ser diferente también, entonces vamos a cuantificarla con las cucharitas. ¿Para qué me sirven las cucharas? Para poder discriminar, porque miren, acá tengo dos tipos de salidas. Una con conocidos, que pueden ser amigos de mi pareja, y otros con mis amistades, ¿sí? No es lo mismo lo que voy a gastar de energía con unos y con otros. Con mis amistades voy a gastar más o menos 3 cucharas, ¿sí? Y me van a quedar otras 3 para, no sé, llegar lo mejor posible a la noche. En cambio, con los conocidos voy a terminar gastando 5 cucharas y me va a quedar una que, bueno, hay que cuidarla muy bien y hay que saber dónde utilizarla para no quedarme en cero, ¿sí? De esta manera yo sé que con conocidos voy a gastar muchísima más energía porque voy a estar más pendiente de qué preguntas formular, no sé, cómo tengo que estar sentada, bueno, todo eso es energía y se va a notar en el cansancio que tenga después. Y ahora lo hago más complejo. Imagínense que este es mi lunes. Tengo que hacer trámites, tengo que atender pacientes y después salgo con mis amistades. Los trámites a mí me cuestan bastante. Me consumen 2 cucharas. Pacientes, uno, supongamos que tuvieron todos una semana muy linda para trabajar. Salida con amistades, 2. Y me queda una ahí que, bueno, trataré de meterle onda, pero ya si me quedo demasiado tiempo a lo que yo tolero y ya me quedo en cero. Y si en lugar de salir con amistades me toca salir con conocidos, definitivamente tengo que saber que tengo que hacer esto. Tiki, tiki, y los trámites, bueno, serán otro día, porque claramente es lo que mi capacidad, mis cucharas me pueden dar. Por eso es clave para los autistas tener rutinas para poder calcular el presupuesto de cucharas, porque imagínense que esto no estuviera. ¿Cómo puedo calcular yo un presupuesto si esto es el vacío, es pura incertidumbre? Viviría en crisis y la pasaría mal. Y eso la verdad que no está bueno. ¿Te gustó esta explicación? Poder comando demolición. ¡Actívese! Bueno, muy buena la explicación con cucharas. Acá se nos acaban las cucharas bastante rápido. Estábamos compartiendo un poco. Todos somos neurodiverses, empatía siempre, por sobre todo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, continuamos. Tenemos otra más, otra efeméride más, Día Internacional contra el LGBT Odio en el Deporte. Se celebra el 19 de febrero y se asignó esta fecha en conmemoración de Justin Fayanu, un futbolista inglés y negro, y el primero en salir del closet y hablar abiertamente de su homosexualidad en 1990. Esto le valió obviamente ser centro de acoso, finalizar su carrera prematuramente y terminar con su vida 8 años después. Wow. Actualmente el deporte sigue siendo hostil para las personas de la diversidad sexual, pero existen activistas y espacios que luchan y construyen un presente y futuro mejor. Bueno, el otro día andaba un videíto de un futbolista que no recuerdo su nacionalidad, en donde exponía que era homosexual. Y salía otra persona, que no recuerdo quién, pero alguno de estos poderosos del fútbol, como diciendo qué vergüenza para el fútbol que eso tenga que ser algo que se tenga que decir y visibilizar, cuando en realidad estamos millones de años atrás ya eso. Atrasadísimos. El jugador de fútbol, ¿qué te importa? ¿Cómo juega la pelota, digamos? Si es bueno, si es malo, si mete goles, si hace caños, digamos. Después, claro, lo que hace fuera de la cancha. Exactamente. Bueno, así llegamos al final de las efemérides por ahora. Y vamos a algo de música, Pau. ¿Tenés algo preparado? Y escuchamos a la Delio Valdés con Natalia Oreiro, el primer tema que escuchamos, un estreno. Espero que lo hayan bailado. ¿Y ahora qué viene? Ramones, bueno, vamos así en esa diversos. Porque es lunes. Comando Demolición, ¡actívese! She's a little lost girl in her own little world. She looks so happy, but she seems so sad. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She's a little lost girl in her own little world. I'd like to help her, I'd like to try. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees. She don't talk to me, talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. Don't talk to me. You know she drives me out of my mind. You know she drives me out of my head. You know she drives me out of my mind. You know she drives me out of my head. She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees. She don't talk to me, talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. She's a little lost girl in her own little world. She looks so helpless, she looks so sad. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. A little lost girl in her own little world. I'd like to help her, I'd like to try. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees. She don't talk to me, talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. She don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. .3 Radio Comunitaria de Brote, una radio sin bigote. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercer Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos con más Comando Demolición, siendo las 10:30 de la mañana, clavadita, 10:30. Se pasa rápido, che. Volando, como el tiempo se nos va. Nos quedó una efeméride más para compartir del día de ayer, también 19 de febrero. Se cumplieron 11 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Teníamos una comunicación telefónica programada con Viviana. No estamos pudiendo comunicarnos ahora, pero bueno, queríamos avisar que... de todos modos, bueno, vamos a estar acá compartiendo la efeméride por momento. Vamos a compartir la efeméride y cuando podamos comunicarnos, si no es hoy, por ahí es otro día. Seguro. Porque, bueno, hay muchas actividades, hay hay noticias de las cuales estar atentas. Exactamente. Bueno, vamos a empezar leyendo. No sabemos si Facu está en las lagunas de Barrio Maldonado, y esto viene a cuento porque en ese lugar se está queriendo construir un parque acuático. Y bueno, desde familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre están pidiendo que antes, por favor, puedan revisar, rastrillar ahí, a ver si hay restos. Que primero se frene, ¿no? Uh-huh. Exigen que se frene la construcción de ese parque. Exigen que frenen la construcción de un parque acuático en Barrio Maldonado, en Córdoba capital. La obra está ubicada en una zona de laguna señalada en la causa por testigos sobre la desaparición del Rubio del Pasaje. Su mamá, Viviana María Alegre, indica que es un lugar clave en la etapa de investigación, ya que allí podría estar Facu. Desde que regía el código de faltas, se sabe que muchos comisarios dejaban pibes en esas lagunas. No sabemos si está Facundo ahí. En el año 2014 fueron buzos, pero no hicieron una búsqueda exhaustiva. En aquel momento, el fiscal a cargo sugirió traer bombas hidráulicas para drenar el agua, pero eso quedó en la nada. Facundo Rivera Alegre tenía 19 años y era de Barrio Juniors. Desapareció el 19 de febrero de 2012 a la salida de un baile en el estadio del centro. La policía de la provincia está implicada en la investigación por su desaparición. Presentamos una medida de no innovar. Eso significa que no pueden tocar, sacar ni poner nada en la zona. Fue dirigida hacia la Fiscalía Distrito 1, turno 5, a cargo de Celeste Blasco. Exigimos que la Municipalidad de Córdoba suspenda cualquier obra que se esté planificando en la zona mientras dure el proceso de investigación. Viviana exige que la demanda se atienda de manera urgente. Queremos que también den respuesta a los amicus curiae, solicitando la exhaustiva búsqueda. Esperamos que la Fiscalía vaya con los equipos hacia las zonas marcadas para hacer los rastrillajes. Nadie se esperaba que justo quieran construir una obra ahí. Necesitamos que la frenen. Por los 11 años sin Facu, se realizará una actividad el jueves 23, este próximo jueves, uh-huh, a partir de las 6:30 de la tarde en Plaza Aguilera, Barrio General Paz. Colocaremos un nuevo memorial que hicimos con artistas locales y habrá intervenciones culturales. Bueno. Hasta encontrarte, Facu. Es y seguirá siendo nuestro lema. Recordamos este próximo jueves 23, 6:30 de la tarde, en Plaza Aguilera, Barrio General Paz, en Córdoba capital. Sí, también tienen Instagram, familiares y amigos. La página se llama Sin Facundo No Hay Justicia. Ahí pueden seguir y bueno, ver cómo va esta situación. Así que hoy recordamos 11 años de la desaparición de, bueno, ¿no? En democracia. Del Rubio del Pasaje. Sí, estar atentos sobre sobre todo a que no se avance, ¿no? Que realmente se frene esta obra hasta que se hagan las investigaciones correspondientes. El fin de semana estuvo Viviana acá en Villa Ciudad Parque, bueno, y estuvimos hablando bastante, preguntándole, hubo un juicio irregular, en un momento muy irregular, en donde quedó una persona presa, en donde le dieron 12 años, pero bueno, al estar implicada la policía y muchas cuestiones bastante turbias, no se avanzó mucho, también con mucho hostigamiento hacia la familia, ¿no?, que tuvieron que sufrir en todos estos años de búsqueda, así que... Que, bueno, un abrazo fuerte a Viviana, a sus familiares, amigos, y en cuanto podamos comunicarnos con ella, la sí, vamos queda pendiente a traer la charla con Viviana para que nos pueda contar. Bueno, recordarte que te podés comunicar al 3546-532523. En Instagram nos encontrás como comando.demolición. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y sumate a la comunidad de Comando Demolición. Compañera operadora, ¿tendremos a tiro el calendario biodinámico, por ejemplo? ¿Sí? ¿O la pongo en un aprieto? Ah, mira, ya te hizo con el dedito para arriba. Para arriba. Está siempre lista la operadora. Bueno, vamos a escuchar entonces el calendario biodinámico. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, lunes 20 de febrero de 2023. Hoy tenemos el sol en Acuario, elemento aire descendente. La luna en elemento aire descendente, también en Acuario, en conjunción con el sol, lo que nos da una luna nueva. La luna nueva es como ese proceso entre la expiración y la inhalación, ese punto, ese vacío, esa pausa, esa quietud, donde el ritmo vuelve a comenzar, donde el ciclo vuelve a comenzar lentamente. Es un momento de muerte, la muerte también da lugar a la conciencia, a lo duro, a la cristalización, a lo cristalizado en el sentido de lo manifestado en la materia. La luna nueva, al estar en el mismo lugar que el sol, queda totalmente opacada, las fuerzas lunares, que son estas fuerzas de reproducción que tienen que ver con el agua, con el movimiento de la vida. Estas fuerzas en la luna nueva están completamente opacadas por las fuerzas del sol. Así que lo que tenemos como condiciones gracias a la luna nueva son lo que llamamos condiciones cósmicas, que tendencias más hacia lo que viene del cielo en lugar de la tierra, hacia la luz y el calor, que son los elementos que vienen principalmente, estos sus efectos, desde el cielo, desde el cosmos, desde el sol y de la cúpula. En la luna nueva no se recomienda sembrar porque la vida está muy parada, muy quieta, entonces las germinaciones son lentas y esto puede atraer plagas, enfermedades. Tampoco se recomienda intervenir la tierra ni trasplantar por la misma razón, porque vamos a estar llevando un impulso de quietud a todo aquello donde intervengamos. Sí, el elemento aire en el cual, en Acuario, donde están el sol y la luna hoy en conjunción, es un elemento que se relaciona principalmente con la flor, también dentro de lo cósmico, así que esa polaridad todavía más aumentada. La flor en la planta es la manifestación de la luz y de los colores y los perfumes, y aunque está descendente, Acuario es recién la segunda constelación descendente, o sea que todavía las fuerzas están arriba y descendiendo, pero arriba de la planta, o sea, en la parte de la flor. Si tuviera que hacer alguna tarea hoy, aprovecharía para cosecha de flores, porque los efectos del agua están retirados, entonces preponderan y se potencian los principios activos, los aceites esenciales, los perfumes. También podemos hacer en la práctica, acercarnos, oler, usar nuestros sentidos para corroborar esto que estamos intelectualmente analizando, y no mucho más. A partir de hoy, entonces, a partir de mañana, la luna empieza creciente, descendente, empieza en sí muchas oportunidades para trabajar la tierra, para abonar. Durante toda esta semana vamos a estar en ese proceso creciente y descendente. Iremos desglosando día a día por dónde pasa la luna y cuáles son los impulsos, hacia qué parte de la planta vamos a estar dirigiendo nuestro trabajo y nuestra intervención. Bueno, esto es todo por hoy. Nos estamos escuchando mañana. Les mando un gran abrazo. Que tengan un muy buen programa y un feliz día. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! De nuevo amanecer mientras se vuela el presente. Me trajo todo el ayer, tu recuerdo entre la gente. Sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como fuego tantas veces. Aún siento tu caminar. Veo tu sombra. Tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Y es 41 de la mañana y, como habíamos prometido, estamos en comunicación telefónica con Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre. Estábamos recién mencionando nuestras efemérides, 11 años de la desaparición de Facundo. Todavía seguimos pidiendo justicia. ¿Está? Hola, Viviana. A ver si la... Hola, ¿cómo están? Hola. Buen día. Ahí estamos. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, digamos, transitando estos días. Ayer es muy para adentro, muy para nosotros, ¿viste? Claro. Ayer se cumplieron los 11 años. Exactamente. Así que, bueno, estuvimos ahí con la familia materna de la nena y unos amigos de él que querían estar. Uh-huh. Y después necesité mi tiempo sola, ¿no? Digamos, de alguna manera. Claro. Y bueno, mi hermano y ese, y otros hijos que me han estado llamando. Uh-huh. Bueno, Vivi, quería un poco que primero también que nos cuentes esto que está sucediendo, de esta obra que quieren hacer del parque acuático, en donde hay alguna probabilidad de que restos de Facundo estén ahí, y el pedido de familiares y amigos para que esta obra se frene hasta que termine la investigación y se pueda desarrollar todo para que puedan ver si ahí hay restos. Veíamos que hubo un rastrillaje en un momento que no dio algún resultado. Bueno, si nos podés contar un poco de esto que están pidiendo, que es el... Sí, sí. Breve te lo hago porque... Dale. Sé que estamos con el tiempo corto. Sí. Digamos, el Facu se hizo una supuesta investigación, que más que investigación fue todo un circo armado, porque uh-huh. en ese momento se estaba yendo el ex gobernador de la SOTA, el responsable uh-huh. político en la desaparición de Facundo, y ya había habido el tema del narcopolicía, del acuartelamiento de la policía, uh-huh. de los supuestos suicidios de dos policías, bueno, nada, quemada eso. Entonces, de alguna manera había que sacar la policía de algo, al menos, ¿no? Y ahí, uh-huh. entonces, ahí digamos, hizo que primero que para los medios tradicionales y todo largaran, inclusive mandaron a Buenos Aires, a un canal en Buenos Aires de Clarín, que cuando fue la detención de tres personas, dos hijos de una mujer narco, que también le probé la droga a la banda que mi hijo fue a ver, de Cuarteto, en esa noche, y una persona del cementerio que cortaba el pasto. Según dicen, el más chico era el que le pegó el tiro, el más grande cómplice, y la otra persona lo habría cremado, cuando que sabemos que no andaban los crematorios. Y bueno, el juicio se hizo en el 2015, irregular, que supuestamente tenían... La propia policía hizo la investigación, 200 testigos, de los cuales declararon 50 y paremos de contar. Porque lo querían hacer sí o sí, porque ya había habido elecciones, como digo, había ganado Schiaretti, y Schiaretti es cómplice también en todo esto, porque saben dónde está, ellos saben dónde está Facundo, eso es segurísimo. Nada más que el esquema, o sea, imagínate un desaparecido en democracia, claro, en el gobierno de todos estos inoperantes. Lo que sí es que hay una grande laguna en la zona este, Córdoba Capital, para quien no conoce, donde está el cementerio de San Vicente, donde está Barrio Maldonado y donde también está Campo de la Riviera, que han tirado compañeros en la época de la dictadura. Hay grandes lagunas que hace años, pero años, se sabe que la seccional quinta por allá detenía muchos pibes, a veces los llevaba ahí, le hacía submarino, tortura, una serie de cosas. Siempre se apuntó a las lagunas. Y hubo testigos y datos que lo dijeron, de que podría estar así. La onda es que en fin de enero nos enteramos que desde la Municipalidad de Córdoba, más precisamente el intendente Sardola, que no tiene la más pálida idea de las cosas que hace y de tanto choreo que está haciendo en Córdoba, y le está mandando maceta al centro, que está peatonalizando las avenidas más principales, no te imaginas lo que son los tránsitos, el tránsito. La onda es que hay una empresa privada que quiere hacer un parque acuático. Y la verdad es que si Facundo está en esas lagunas, también hay varios más. Claro. De alguna manera también desde el año pasado estuvieron como que rellenando esas lagunas, y se decía que iban a ser un barrio nuevo. O sea, capa arriba de cuerpos que están ahí abajo, sí. Es así, vamos a decirla clara, nada más que lo quieren tapar, por eso están en el gobierno, son tan corruptos, tienen tanta impunidad, que la verdad es que nosotros lo único que queremos es encontrar a Facundo. Entonces, la abogada nuestra, la doctora Gentile, Adriana Gentile, presentó una cautelar, sí, y no le hicieron lugar. Entonces, bueno, ahora nos centramos las energías en la actividad que se va a hacer, porque ayer se cumplió 11 años de la desaparición. Fin de semana largo fue también en ese momento que desapareció, época de carnaval, exactamente igual como ahora. La actividad que vamos a hacer el jueves 23, sí, a partir de las 18:30 horas, bien, en la Plaza Ilira, casi República Dominicana y La Rea, acá en Barrio Junior, donde él iba con sus amigos, ahí en esa placita. Y a donde va su hija ahora, porque él empezó a hacerse la casa en ese momento que desaparece con su compañera, ya a 3-4 cuadras de ahí. Queremos decir rápidamente también de que este memorial lo hicieron dos artistas muy zarpados, muy muy grandes compañeros, Elia Vízaro y Andrés Torresiane. Una obra maestra, la verdad, y se lo hizo a pulmón, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la MUNI apareció, la verdad, voy a decir un término, perdón, los corrió de arriba abajo 10 meses, que no tenían dinero, y fue en el medio que faltó el problema acá de que querían festejar el cumpleaños de un cuartetero donde iban a gastar como 500.000, como 1 millón, 2 millones de pesos, o sea. Entonces, lo hicimos a pulmón. Nosotros estamos invitando que nos acompañe a 11 años, porque vamos a seguir exigiendo, y luego de esta actividad, más para marzo, queremos hacer una concentración o una marcha para ir para la municipalidad, para exigir a la regla que frene la construcción. Nosotros no nos oponemos al progreso, claro, ni a la fuente de trabajo que dé esta construcción de este parque acuático, porque va a estar corriendo el eje, de alguna manera. Ahí. Claro. Lo que necesitan es que no se remueva nada y que investiguen primero. No ahora, precisamente. No ahora, mientras dure la investigación de Facundo. Está perfecto. Bueno, Viviana, queríamos escucharte, estuvimos hablando de los 11 años de la desaparición de Facundo. También acá desde Comando Demolición, desde Radio Comunitaria El Brote, exigimos justicia, exigimos que se siga investigando. Invitamos también, hacemos extensiva tu invitación para este jueves a las 18:30 horas en la Plaza Aguilera, en Barrio General Paz, para este memorial hacia Facundo. Y bueno, te decimos que está disponible este espacio para cuando quieras comunicar, visibilizar esta lucha que tenemos muy presente acá en Villa Ciudad Parque. Así que el aire queda abierto para vos, para cuando quieras comunicarte con nosotras. Y te mandamos un abrazo fuerte para vos, para Rocío, para familiares y amigos de Facundo. Dale, muchísimas gracias, muchas gracias. Estuvimos muy bien, la pasamos muy bien, estuvimos hace unos días con Rocío. Así que, bueno, un fuerte abrazo a todos. Y es en el 2023, Facu, que queremos aparecer. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Vivi, te damos un abrazo. Y bueno, te esperamos pronto de nuevo por Ciudad Parque también. Ojalá, dale, abrazo. Dale, chao, un abrazo. Nosotras no vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. Comando Demolición, ¡actívese! Que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de nuevo tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del show. Por muy poco institución, noche lista, derecho, poste, nado, fascista, golpista, disfrazado de un indulto. Cae la gota, cae la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle, no calle, la calle se raya, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo ven, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es

creativo. Atenti, atenti. Que ya llega la operaria Silvi con todo el transfeminismo del valle. Ella no necesita topadora, porque ella es la topadora. No me hagas sed. Ah, me quedó regrabado que me contaba Vera que una nenita le pedía a la mamá la canción Patitos como tú. Venga. Patitos, patitos como tú. Cada cual escucha lo que quiere. Estoy muy adicta a ver videos de perritos con la parte de esto es para que te mortifiquen, que van caminando así moviendo. Sí. Ah. Amo esos videitos de animalitos con esa canción. Escuchábamos en la introducción presentando a nuestra compañera Silvina, la topadora Silvina, que es multifacética. Sí, este fin de estuvo en el tortazo. Creo que está ahora. Está todavía. Claro, porque ahí. El fin de no terminó, no, evidentemente. Todavía sigue. Nosotros, pero, ¿por qué? Pero hizo su trabajo y mandó su columna. Bueno, vamos a ver qué, de qué se trata. Feminista. Sí. Economía feminista. Economía feminista. Donde quienes sostenemos el mundo nos organizamos. Economía feminista. La toma de conciencia de que nosotros movemos al mundo. Capitalista. Hola amigues de Comando de Demolición, aquí en Las Mujeres Facturan, la columna de Economía Feministas, les voy a hablar sobre las lesbianas, las identidades lésbicas que hoy se están encontrando en la bolsa en el encuentro del Tortazo 2023 organizado por Alerta Torta. Aquí las lesbianas, que son identidades lésbicas en el encuentro. Las lesbianas no se consideran mujeres, como bien lo dijo Pichetto, aunque somos bastante fundamentales en los movimientos feministas y son las lesbianas un tronco principal para, un tronco sobre todo, principal para estos movimientos, por lo cual nada mejor que una lesbiana dentro del Ministerio de Género. Me fui por las ramas, vuelvo otra vez a la economía feminista. ¿Qué es una lesbiana? Una lesbiana no se considera mujer porque no reproduce, o intenta no hacerlo, en todo caso, el modelo de mujer que propone el patriarcado, que está construido desde la mirada del varón, según Simone de Beauvoir, y entonces las lesbianas, como no les interesa tanto la mirada del varón, tiene otra construcción, pero tampoco se consideran varones. Entonces, aquí esta identidad, que es una identidad y es una sexualidad, identidad de género es una sexualidad también, y además es una identidad política, el ser lesbiana, la identidad lésbica que se empodera y tiene aquí este encuentro Tortazo 2023. ¿Y a qué viene esto, la economía feminista? Bueno, viene a contar de que como son tan completas o tan no binarias, que contemplan muchas cosas. En este encuentro de economía de Tortazo 2023 estamos teniendo un acceso gratuito, a pesar de que también ellas han hecho una recaudación y tienen sus fondos y sus medios para poder obtener el dinero para pagar el camping, que es un camping privado, pero está garantizada nuestra seguridad, sobre todo porque ya nos pasó a estar en tetas en el río y vino Defensa Civil a levantarnos. Entonces, en el camping estamos más seguras, en esta sociedad que parece ser abierta, pero no tanto. Y el camping contempla las tres comidas libres, gratuitas, para que puedan comer las chicas que vinieron, y también tiene un piletón hermoso, así que hay mucho goce. Tomamos sol y después nos juntamos y rosqueamos, y tenemos unos talleres hermosos sobre identidades, sobre memoria, sobre política, sobre militancias y activismos, y todo esto lo voy a comentar mañana, por supuesto. Y también lo que más me gusta de todo esto es que es algo súper completo, o sea, tenemos techo, comida, goce, y además rosqueamos y trabajamos. Todo esto es un ejemplo de economía feminista donde se contempla absolutamente todo. Hasta se vinieron con los perros las chicas. Así que mañana voy a estar allí en el piso con Martes Transfeministas. Y bueno, recuerden, contemplen todo, que es muy importante. El goce es muy importante cuando ustedes contemplan los tiempos de trabajo. No es todo el tiempo trabajar y así pueden recargar energías. Bueno, nos vemos mañana y feliz lunes y comienzo de semana, aunque sea feriado, es un comienzo. ¡Comando Demolición! ¿Qué anda pasando en el semillero? Ahora te lo cuento. En Noticemille de los tres. Volvemos en Comando Demolición. Le damos gracias a Silvi, que estuvo en medio del evento del tortazo haciendo la columna para mandarnos el día de hoy. Así que súper valorable. Y ahora cambiamos de tema rotundamente y recibimos a Lucía Fernández Hadid. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo están? Hola Paulitas, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, acá en el marco del Noticemillere, para que nos cuentes un poco, a ver, las actividades que tuvimos durante este fin de semana largo, en el cual el Centro Social y Cultural estuvo participando, como otras organizaciones también, en este carnaval comunitario, en esta nueva edición que se está todavía realizando, ¿no? Sí. Todavía queda el día de hoy. Sí, hoy a la tarde continúa el carnaval y continúa la participación semillera. Pensaba cuando Paulita, cuando la productora me convocó a venir, pensaba un poco en que yo estuve acá, no sé, era cosa de un mes que me invitaron y que estuvimos conversando, y que durante el verano la mayoría de las actividades que estuvimos realizando de manera institucional y organizada tuvieron que ver más que nada con esto, con este tipo de actividades, como la que está transcurriendo en el carnaval, con cuestiones de la comunidad, en donde Semilla del Sur se hace presente como otras organizaciones, en los bufés, recaudando, laburando, pero que también genera, y lo habíamos hablado la vez pasada, una cuestión de comunidad, de unión entre quienes trabajamos aquí y que quizás estamos unos en la radio, otros en Mercado de la Tierra, otras en la huerta, en la Biblio, y que son esos eventos a veces los que funcionan como un nexo entre todas y todos, y el carnaval es eso a gran escala en la comunidad, ¿no? Ayer estuvieron algunas, entre las que se encuentran aquí también, vendiendo pizza, contame vos. Ahí en el buffet, sí, el buffet semillero con las pizzas de la pizzería, que son riquísimas. Todo el mundo dice, qué ricas estas masas caseras de harina blanca o integral. Muchísima gente, así que estuvo muy lindo. Aclaro que las pizzas que se vendieron ayer fueron hechas para la ocasión. Exactamente. Por parte del grupo, que no son las mismas de la pizza. Pero debe ser la misma receta. Ya, sí, siempre estamos coordinadas. Claro, tienen la misma. Los mismos ingredientes, esa era la oferta de masa blanca o integral. Pero es buena tu comentario, porque sí es cierto que con cualquier persona que habla sobre la pizzería del semillero, que abre de miércoles a domingo a la noche y que tiene pizzas y empanadas, todo el mundo queda contento con lo que comía. Las empanadas son un lujo. Sí, están buenísimas, Bueno, así que están en esa, digamos, en la organización. Claro, pensaba en que el verano por ahí nos encuentra más en esa circunstancia que organizando talleres o que, bueno... Eso queda más para marzo, ¿no? Claro, y ahí que estamos a punto de iniciar ese proceso. Creo que de la mano del comienzo de clases se inician esos talleres a contraturno. No son solo para chicos o chicas los talleres que se hacen acá en el semillero, pero tiene que ver con ese periodo lectivo. Exactamente. También. Uno se acopla a esa rutina, ¿no? Sí, y muchos de nosotros y de nosotras estamos haciendo temporada en otras, en otras tareas, y nos capta bastante, nos copta, digamos, la temporada turística, que ya se nos va como agua entre las manos. Y inmediatamente y sin solución de continuidad empiezan las clases, así que... ¿Cuándo frenamos esta rueda? Trabajamos mucho, se ve. El jueves también tuvimos la fiesta de la radio, la fiesta de los 8 años de la radio, que estuvo muy linda. El frío igual nos jugó un poquito una mala pasada porque, bueno, estaba helado. Estaba polar. Estaba polar. Igual estuvimos acá muchándonos un poquito. Pensaba viendo en la eso varieté. Mismo, en que en el verano es un buen momento, bueno, excepto cuando hace tanto frío, pero es un buen momento para eso, y que circulan este tipo de actividades acá en el semillero, y que nuestro centro social y cultural es un lugar que está bueno para organizar varietés, para organizar cosas, uh-huh. y que está buenísimo que todos los que participamos nos apropiemos y que así como la radio dijo, bueno, tengo ganas de armar esta varieté, no sé si tenían un objetivo concreto. Teníamos el si objetivo de festejar 8 años de comunicación comunitaria, el cumpleaños de la radio, que en realidad es en diciembre. Es diciembre, ¿no? ¿Qué es 28? ¿Diciembre? 28 de diciembre, pero ya dijiste la fecha es terrible, digamos, entre medio de las fiestas, muchos por ahí viajamos, entonces decidimos hacerlo en febrero y bueno, así fue el festejo de los 8 años, que estuvo buenísimo también encontrarnos y vernos. Por eso todos. Pensaba, creo que es lo mismo que lo que te decía hace un ratito, que más allá de la excusa de tener un buffet y quizás juntar unos mangos que siempre vienen bien, también creo que lo que está bueno es ver que tenemos capacidad de organizar, uh-huh. que ver cómo podemos crecer en nuestros vínculos organizando algo, ya sea hacer pizzas, ya sea uh-huh. venderlas o un line-up. De distintas bandas o payases o lo que sea, porque sé que hubo bastante variedad. Hubo de todo, sí. Yo llegué, pero llegué tarde y claro. la pasé muy bien. La onda estaba muy linda. Estaba muy linda la onda, habíamos hecho un fueguito. Había fuego. Cuidado, un fueguito, cuidado. Muy cuidado, muy dije, cuidado. Esta gente se encargó de que este fuego esté bien hecho, tenía una chapita, estaba todo muy bien. Muy prolijo, sí. Pero sí. era fundamental ante las bajas temperaturas Totalmente. Que acosaron la fiesta de la radio. Bueno, Lu, hoy sigue el carnaval, sí. sigue el buffet, a sigue partir de la las participación seis. A partir de las 6. Creo que 6 o 6:30 es el Hoy creo que es el día carnaval. Así, pum para arriba, con desfile, la muestra, creo que soy, ¿no? De los muñecos hoy gigantes. Hoy la caravana, desde la primera rotonda hasta la segunda rotonda. ¿Te vas disfrazada hoy? Bueno, eso lo dirán ustedes, según cómo me vean vestida. Calculo que no, pretendo estar trabajando también en la feria, claro. que también la feria ha sido un éxito, ¿no? Todo el verano con muy lindos eventos sí. y con muchas cosas muy lindas. Estaré trabajando con mi puesto en la feria, estaré en el buffet. ¿Vas a estar en la feria de acá? Semillas, sí. Bien ahí. Vengo bueno. a la feria de Semillas del Sur, si es que se lo estaban preguntando nuestros oyentes. Sí. Vengo acá a la feria de BCP y después esto, el buffet y el carnaval en un cierre que yo creo que es un día muy lindo porque vienen todas las niñas disfrazadas uh-huh. y se arma la caravana. El trabajo que han estado haciendo diferentes sí. también desde individualidades e instituciones del pueblo armando las carrozas, armando uh-huh. las comparsas, así que va a estar muy lindo para ver y creo que es un evento muy lindo el carnaval para, sí, está para el pueblo en general. Está buenísimo. Bueno, Lu, muchísimas gracias. Te vas a mercado ahora. El resumen el mercado es que está abierto. Estuvimos de joda todo el verano haciendo pizzas. Y claro. El mercado está abierto, no en este preciso instante donde yo no, estoy no, acá, para, pero regreso pero en 10 segundos. Bien, estoy porque viste que es feriado. Parece que está todo así, están todos descansando de la resaca de anoche para recuperarse para ahora a las 6. Mercado de la Tierra, hoy abrimos solo por la mañana porque bien. En la tarde nos vamos a estar todas allá. En la feria, en el carnaval, así que quienes quieran venir a comprar hasta las 13:30 y mañana sí, ya abiertas mañana todo sí. el día porque a nosotras no nos importan no los importa feriados, nada. Trabajamos con bueno. Bueno, gracias Lu, te esperamos pronto. Gracias por la invitación, espero la próxima volver con algún reporte un poco más serio. Bueno, igual estuvo muy bien, bueno, es carnaval, sí, es en el contexto carnavalero, gracias chicas. Lunes gris. No. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. ¡Actívese! ¡Ay, ay! Los pongo a bailar la pelúa. El que no baile que lo despelucan. Hijo de puta, no me cuquen. Lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen. En este género yo fui un Hadouken. Ey, y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apague, se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor. El prepa que les tiro al basol. Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos. Ey, no contesto DM, no. Hablen con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise embichar. Ey, le metí hasta mi crush. Shh, ya me aburraste chichar. Y así soy Millie sin usar Richard. Yankee se retira y vamos a switchar. Voy a ser el jefe, me van a fichar. Mi nombre para siempre se me escucha. Y porque estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Soy un rey, campeón, busca el tío. Ay, ay, estoy en mi pick. Ay, estoy en mi pick. Ja. Mírame lo que me convertí. Le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone. Ninguna de esta gente escribe en sus canciones, o no se emocionen. El disco más vendido de este puto año. Lo llevé para la escuela, todo el mundo tratando de hacerle secuela. Siguen en la fila, nadie se me cuela. Ay. Chequi Morena, Chequi, Chequi Morena, Bad Bunny se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando pa' irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo, desde chamaquito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido tenki. Yo soy Coco, ustedes baking. Busca el tee tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón. Y voy a seguir en mi pick, cabrón. Ey. Soy un rey, campeón. Busca el tee. Estoy en mi pick, ey. Y voy a seguir en mi pick, ey. Ey. Mírame, que tú qué, que tú qué. Nah, nah, cabrón, tú eres feca. Can you dig it, sucker? Frontearla de Ripi, cabrón, pa' que vea que estoy. Comando Demolición, temporada 2023. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Just give me the nose. 11 y 16 de este lunes informativo, volvemos a recordar la invitación para ser parte de esta novena edición del Carnaval Comunitario. Acérquense hoy a partir de las 6 de la tarde a la Plaza Joven. Para la Plaza del Bosque, Pauli. No, la Plaza Joven. Ah, tenés razón, perdón. Para ir en la caravana hasta la Plaza del Bosque. Ah, la idea es disfrazarse, ir ahí con maquillaje, con brillos, con papel picado para hacer... ser parte de la caravana que termina en la Plaza del Bosque y ahí ya sí arranca el escenario, la feria y todos los demás. Agregar también que dentro del paseo gastronómico de la feria está el buffet a beneficio del carnaval, uh-huh, que lo componen las diferentes organizaciones que estuvieron trabajando para la organización y que comprando bebida ahí estás colaborando para el fondo del carnaval del año próximo. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué organizados? Todo, todo bien. Totalmente. Organizado, la comunidad organizada, no nos para nadie. Bien, pasamos. Repetimos, vía de contacto para comunicarse con nosotras al 3546-532523. Mándennos un mensajito, no sean tan fiacas. Por favor. Ya sabemos que es feriado, pero bueno, estamos acá. Son los deditos así, sí, como en el teléfono, desde bien. La cama. Y también entren al canal de YouTube, denle a la campanita de El Brote, de Comando de Demolición, suscríbase. Y bueno, no. Ahora sí, vamos con un poco de noticias. Noticias provinciales aquí de la provincia, exactamente. Bueno, arrancamos con una noticia que sacamos del Instagram de Ni Una Menos Córdoba. Desde el colectivo Ni Una Menos Córdoba repudiamos las declaraciones públicas del abogado Carlos Jairam Airabedian. Parece re complicado, pero Airabedian. Hay que acordarse el nombre. Quienes vivimos en Córdoba lo tenemos. Es súper conocido, claro. Sí. Capaz que no lo sabemos escribir, pero sí pronunciar. Vos mirá el Lagarto Show y sí. Cada tres días. Aparte tiene un hijo también, Airabedian. O sea... Bueno, Carlos Airabedian, quien se sumó recientemente a la defensa de Diego Concha, ex jefe de defensa civil, detenido y acusado de abuso sexual con acceso carnal, seguido del homicidio femicidio calificado de Luana Ludeña. Airavedian se refiere a su representado, escucha esto, Paulita, como una víctima del fundamentalismo feminista que está entronizado en los tribunales de Córdoba. Él es la víctima. ¿En qué mundo está? Sí, por favor. Consideramos que esta frase peyorativa desconoce la realidad que atraviesan las víctimas de violencia de género en el acceso a la justicia y el cumplimiento de lo dispuesto una vez iniciado un proceso judicial. ¿Cuántas víctimas de femicidio ya habían denunciado a quien las termina matando? ¿Cuántas víctimas que no tienen orden de restricción y o botón de pánico están realmente protegidas y a salvo de su victimario que las sigue amenazando y amedrentando? En muchos casos, la defensa de un acusado busca emplear la victimización del imputado apuntando contra los feminismos. El feminismo es un movimiento político diverso que, entre otras cosas, lucha por transformar las condiciones reales de acceso a la justicia. Una justicia con perspectiva de género ofrece reparación para las víctimas y condenas para quienes sistemáticamente ejercen violencia en el contexto de un sistema patriarcal que atraviesa a todas las instituciones sociales. Es importante traer a colación, porque si alguien no recuerda de quién estamos hablando, de Diego Concha, él es exdirector de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, quien fue acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, y luego la víctima de este delito, que es Luana Ludueña, que era bombera, se suicida al no poder conseguir justicia. Sí, y al ser amedrentada, perseguida, amenazada. Y este suicidio es imputado también a Diego Concha como homicidio, ¿no? Porque es producto, obviamente, de esto que ella había sufrido. Así que, bueno, para traer un poco a colación, y ahora Airavedian, que es un abogado conocidísimo y súper mediático en Córdoba, es quien asumió su representación y tiró esta frase muy polémica, en donde le endilga todos los problemas de Concha al feminismo. Bueno, nada. Sí. Seguimos luchando por una reforma judicial con perspectiva de género, porque vives y libres nos queremos. Bueno, seguimos. Vamos con otra. Esta viene a colación del cambio climático, porque la verdad que cuando hablamos del clima no puede dejar de estar presente ese factor del desmonte, el cambio climático, el calentamiento global, todas las cosas que ya son, no las podemos dejar de ver, ya son inevitables. Pero Karina, bueno, lo vemos reflejado, bueno, en estas temperaturas que estuvimos sufriendo días pasados, estas bajas temperaturas recontra extrañas para época de verano. Sí. Karina Vargas, pronosticadora del aeropuerto de Córdoba, confirmó en diálogo con Cadena 3 que tras el descenso abrupto de temperatura se vive el febrero más frío de los últimos 35 años. Tenemos un registro de la temperatura más baja en Córdoba y data del 9 de febrero de 1987 con un termómetro de 5 grados. Hoy tuvimos 5 o 4 grados en la ciudad, en zonas aledañas, por debajo de los 0 grados, dijo Vargas. Esto es del jueves, viernes pasado. Sí, yo creo que todo el mundo recuerda en qué momento nos levantamos y hacía ese frío polar, en donde con quienes hablaba, no, tuve que sacar las mantas que uso en el invierno, no, tuve que rescatar toda la ropa de invierno, prender la salamandra, todo. Bueno, Vargas, al ser consultada sobre el porqué de estos fríos, dice que ingresó el ingreso de un frente frío asociado a aire muy frío. También comentó que las olas de calor que tuvo la provincia durante enero y febrero pueden repetirse por el cambio climático y el fenómeno de La Niña. Se vislumbra una última parte de febrero con temperaturas de 35 o 34 grados, más precisamente para el domingo, lunes y martes de la próxima semana. Bueno, vamos a tener de nuevo, ¿no? Como estos cambios abruptos de temperatura. Mira, no, es que si no te enfermaste, sentite dichosa, dichose. Totalmente. Bueno, pasamos ahora a algo más del ámbito local, de aquí de nuestra localidad vecina, Villa General Belgrano. Este es un repost de Radio BGB. Villa General Belgrano, vecinos damnificados de robos convocan a una concentración en la plaza hoy, lunes 20 de febrero, a las 18:30 horas. Tenemos un audio para compartir de la vecina damnificada. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todos, agradecida yo y mi familia por todo el apoyo que tuvimos de toda la familia, de todos los amigos y de mucha gente que no conocemos y que se solidarizó en mandarnos unas palabras de apoyo, en brindarnos cariño, paz, tranquilidad y también preocupación. Es algo que noté en muchos de los mensajes, la preocupación de toda la gente que vive en el pueblo, de la inseguridad. Entonces, con mi esposo, los queremos convocar a los que quieran participar de una marcha tranquila mañana a las 18:30 en la plaza del centro, la José Hernández, para marchar, para pedir seguridad, para pedir más efectivos, porque están libres, hacen lo que quieren. A nosotros nos maltrataron, nos golpearon, estamos muy traumados y hoy nos pasó a nosotros, pero les puede pasar a ustedes. Tenían un dato muy erróneo de nosotros, nosotros somos gente laburante, no somos millonarios. Y bueno, todo aquel que quiera estar, los esperamos mañana para marchar, porque también marchamos con el pueblo siendo aldeanos y dándole a la fiesta siempre la cerveza mucho color y alegría. Pero también tenemos que marchar por estas cosas, para que no vuelvan a ocurrir, porque esto era un pueblo tranquilo, lo elegimos así nosotros, y apostamos día a día trabajando y mejorando la villa, y bueno, creo que se volvió tierra de nadie. Creo que hace falta el Estado más presente y que nosotros nos movilicemos. Así que bueno, gracias, eso es todo. Gracias a todos los mensajes, y hay un montón que no pude responder. Ayer me levanté, tenía más de 1500 mensajes, fue una locura. Trato de ir respondiendo brevemente a cada uno, y espero mañana todos los que puedan ir que se presenten y que nos acompañen. Gracias. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, hubo un video circulando en redes, porque había cámaras en la casa de esta familia que sí sufrieron realmente un robo bastante violento, se quisieron llevar al niñito de la familia. Hay una convocatoria hoy a las 6 de la tarde en la plaza para marchar por estos actos de inseguridad. Siempre llamar por ahí a la comunidad a reunirse para pensar, a ver qué estrategias podemos dar frente a estos hechos de inseguridad que, bueno, sí, elegimos estos pueblos porque son tranquilos, pero bueno, todo, bueno, a todos lados llega todo, ¿no? En algún momento, y empiezan a ocurrir cada vez más seguido estos hechos de inseguridad. Entonces, bueno, juntarnos a pensar qué estrategias nos podemos dar para cuidarnos entre todos también. Está bien. Si bueno, te parece, vamos con un poco de música, Ceci, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sí. A ver qué nos dice Pau. Levanta el pulgar. Sí, levanta el pulgar. Vamos con música. Poder Comando Demolición. Actívese. Bebe. Pressure. So slashed and torn. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote, sin bigote. La economía feminista tiene diferentes niveles de abordaje. Va desde un nivel más micro, donde estudia justamente cómo son las desigualdades que se dan al interior de los hogares y cómo se distribuye el trabajo en el interior de los hogares. Y después un nivel más macro, que tiene que ver en interrelación dentro de la economía, como puede ser consumo, inversión, cuáles son las políticas públicas que hay o cuáles son los presupuestos que se destinan a políticas puntuales de género, políticas de género. La brecha salarial en la actualidad, lo que es la diferencia que tiene, es de 27%, es decir, que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres para un mismo nivel de trabajo. Esto, si nosotros lo pasamos a cantidad de días, tiene aproximadamente, son 68 días que la mujer está trabajando actualmente gratis en Argentina. Hay algo que se incorporó en la Argentina y que es muy importante a partir de la Ley Integral de Violencia, que incluye como la idea de violencia laboral también las diversas formas de discriminación hacia las mujeres. No dejar que se acceda a los puestos de mayor jerarquía, sufrir desigualdad laboral, sufrir discriminación, por ejemplo, por aspecto físico, alguna de las características típicas que son de las más denunciadas. Cuando se ven las estadísticas de denuncias de violencia laboral, hay un dato que muestra cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo. Cerca del 80% de las denuncias son de mujeres. Reducir la informalidad laboral es una clave porque es donde más presentes estamos las mujeres. Y nosotras hemos trabajado también toda una agenda que tiene que ver con los temas de la violencia, licencias por violencia de género, garantía del trabajo para las mujeres que sufren violencia, garantías de traslado y cómo poner dispositivos que favorezcan que no haya revictimización o incluso pérdida del trabajo como otro factor más de lo que afecta a las mujeres frente a la violencia. Thank you. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Bueno, ahí presentado el segmento de la emprendedora de la semana. Ay, qué linda mañana, Pauli, igual, hablando pero de otra cosa, pero ya volvemos. Mañana, sí, está muy lindo afuera, mucho solcito, el vientito. A mí me encanta este clima igual, otoñal, me parece lo más. A mí también me encanta el otoño. Bueno, hermoso clima entonces para presentar a la emprendedora de la semana. Sí, no nos olvidamos, por supuesto solamente lo cambiamos de orden y estamos presentando en este momento entonces a nuestra vecina Sabrina, que esta emprendedora de esta semana es diferente a todas las anteriores. Nos ha mandado un texto para presentarse, ¿verdad? Claro, hoy lunes vamos a presentarla primero que nada. Dice, hola, mi nombre es Sabrina Achu, soy vecina de Villa Ciudad Parque hace 18 años, hace una banda. Cuando llegué en aquel momento recién aterrizada y con única parada en Santa Rosa, en pleno febrero, empecé a trabajar en una pizzería y más tarde me mudaría a Villa General Belgrano. Continuaría siempre con el mismo rubro. Bueno, es parecido, rubro. Y finalmente, un día paseando me encontré en este que sería mi futuro hogar. Está hablando de nuestro pueblo de Villa Ciudad Parque. No había casi nada, hace 18 años. Las primeras obras con ese río prometedor, construí mi casa y después comencé con lo que hoy es manos rústicas. Seguramente conocerán quienes viven aquí en el pueblo, manos rústicas, este bazar de artesanías que está en el centro comercial de nuestro pueblo. Muy de a poco todo se fue transformando. Años más tarde nace mi hija Mora en un entorno aparentemente inmejorable. Más tarde inauguraría el Jardín Bichito de Luz y posteriormente la escuela y todo lo que eso significa sentirse parte del pueblo. Hoy, 18 años más tarde, siempre en manos rústicas, pero con muchos cambios propios del crecimiento y la maduración, hoy soy acompañante terapéutico. Corredora, la hemos visto un montón de veces. Seguro que se la han cruzado a Sabri corriendo por el boulevard. Una entrenadora muy férrea. Y para perfeccionarme en lo que es mi pasión hoy, estudié para personal trainer, que me llevó a otro nivel, hoy competitivo, y espero poder llevar la camiseta de mi país algún día. Mi compromiso realmente hoy está enfocado en eso. Esa es mi meta, ser mundialista. Bueno, Sabri se presentó con todo este pequeño texto que nos envió. Hoy en día se está dedicando muy férreamente al entrenamiento físico con este objetivo de ser mundialista. Ella tiene también un espacio donde brinda la posibilidad de ir a entrenar con ella. De hecho, yo estoy ahí en tratativas, ahí para ver si me... Por fin tomo el toro por las astas y comienzo a entrenar, así que también les podré ir contando durante la semana. Nuestra compañera Josefina también es deportista y está entrenando con Sabri. La vamos a tener el día viernes aquí en piso también para que nos cuente un poquito más esto, cómo se juntan también, ¿no? Como esto del acompañante terapéutica con el entrenamiento, bueno, y también en la vida misma, ¿no? Con el ser madre, con atender un comercio, cómo logramos conjugar todas nuestras pasiones, cómo nos hacemos los tiempos para todo. Exactamente. Y vamos a ver qué nos ofrece de sorteo. Les quiero ver anotarse acá, ¿eh? Sí, llamen sí. Al 3546-532523, porque quizás el premio es un mes de entrenamiento. Imagínate. Después hay que... Sí, después hay que continuar. Hay que ponerle el cuerpo. Bueno, y así presentada Sabrina como emprendedora de la semana para esta semana de Comando Demolición. Y si te parece, como cada semana, nuestra operadora estrella prepara un hermoso resumen de todo el contenido de la semana pasada, que lo dividimos en dos bloques y vamos a compartir la primera parte del resumen semanal. Poder Comando Demolición, actívese. Ay, ay, Sean todos bienvenidos al resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 5. El lunes es informativo, pero ¿por qué no lo empezamos con Benito también? Menos que en la radio salga esta canción. Saludando. Y hablando de saludos, sí, no se olvidó de nadie. Buen día Villa, Ciudad Parque, buen día Calamuchita, buen día Córdoba, buen día el mundo. Y mirá si le ponemos onda que hasta José, desde la última, nos mandó el calendario maya de cada día. Hoy estamos transitando un día mono espectral azul. La energía del mono nos conecta con el juego, con la magia, con la ilusión. Pero para hacer sí, te olvidaste de saludar a los extraterrestres. Claro, lo único que les digo, ovnis, si nos están escuchando, los yankees no nos representan. No, nadie habla por mí. Después, por suerte, como todos los días, Julia y el calendario son la brújula. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy. El día de hoy, y por dos días más, el Sol está en la constelación de Capricornio y va a pasar a Acuario el día 15, pasando del elemento tierra descendente al elemento aire descendente. Descendente va a ser todo el Sol que va desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno. Conocimos a la emprendedora de la semana, al infinito en jabón. No sé de casualidad, llega, me encanta. Y llega a mi vida de la mano del yoga, otra de mis pasiones. Mientras vivía en Ecuador y daba clases de yoga en un hotel, fui despertando en la forma de consumir productos más naturales y artesanales. Ya empezaba el segundo tiempo con Pasáselo a las Pibas. La columna con Marina Casas y Pau Rodríguez. Y le dan a la lengua. Marcha un programa de fútbol femenino. Este fin de semana, porque estábamos en un parate, ya que se vienen los amistosos de la selección. Hay varias jugadoras que tienen que viajar para Australia y Nueva Zelanda para disputar estos partidos. Lunes de Cooperativo Verano. ¡Vamos! Sí, con este super spot que tiene toda la onda de Cooperativo Verano, le damos la bienvenida a Melina. Ella es compañera de Radio Mestiza de Río Tercero. ¡Qué placer, qué gusto! Buenos días, Meli, ¿cómo estás? Tercero, nosotros tenemos un río muy hermoso, el río más caudaloso de la provincia, que es el río Talamochita, pero puntualmente acá en Río Tercero no hay demasiada actividad turística, digo, podría ser mucho más explotado. Y Molly de Cantos Rodados con los Molly Recomendados. Hola, muy buen día a toda la maravillosa audiencia de Comando Demolición. Yo soy Molly con las reseñas cinéfilas. En este caso voy a estar hablando de una serie que se llama Paquita Salas. Paquita Salas, les cuento un poquito de qué va. Es una serie española dirigida y guionizada por Javier Calvo y Javier Ambrosi y protagonizada por Bryce F. en el papel principal de Paquita Salas. El lunes es informativo. Traemos las novedades de el juicio que se está celebrando en Brasil con muchas demoras que desde la defensa de Juan D'Artes intentan poner. Cortito también, se está desarrollando el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, el segundo juicio, el primero fue anulado porque fue vergonzoso. Hace unas semanas atrás comenzó finalmente el juicio por el asesinato de Blas Correa. El lunes también se cierra con Benito. Chau, chau. Cuido con mi corillo que somos un montón. Martes transfeminista y encima 14 de febrero. Y estrenando una dupla inédita, Silvi y Caro. Y me encanta probar las nuevas duplas. Me gusta esto de, bueno, compartir aire con otras personas. Así que con mucha alegría y también expectativa de cómo va a salir el programa de hoy, Silvi. Buenísimo. Revisamos efemérides. Sí. La festividad resalta el orgullo de la soltería y reivindica el amor propio. ¿Viste que la gente se casa consigo misma? Entre estos dioses se encontraban Pan, el dios Pan, un fauno dotado de gran apetito sexual y que es el responsable de que hoy, según la tradición pagana, sepamos los secretos de la agricultura y el pastoreo. Mira, ahí aparece Pan. Siendo el capítulo 5 de cada martes, esperamos las perlitas en idioma silvi. A Mirta Minujín, que se casó Marta. Con Marta. Marta. A Mirta, porque le mandamos un beso a Mirta. Y muchas noticias. Y también estuvo Vigo, nuestra feminista correcta, políticamente correcta, que se abstiene a votar la ley de aborto. Los comunes en materia de política de género. Bla, bla, bla, bla, bla. Tortazo. Sí. El tortazo que se va a hacer aquí en Anisacate el sábado, domingo y lunes. Lo organiza el Alta Torta y ya se hizo el año pasado. Entonces hay que hablar del carnaval travesti. Hay que hablar del carnaval y hay que hablar de las travestis que siempre son esa parte tan esencial de la murga. Históricas, Fran Bubani. Cuando en el 2016 entró en la carrera del investigador científico del CONICET y comenzó a pensar en hacer esta transición. Primero pasó por la cirugía de reasignación de género, luego obtuvo un nuevo DNI con su identidad de género autopercibida. Y en enero de este año se convirtió en la primera investigadora trans del CONICET. Estamos hablando enero del 2020. Miércoles. Como ya debes saber, el miércoles en CADE es socio ecoambiental. Y nadie puede decir que este miércoles no le pusimos toda la onda. Buen día, Caro. Buen día, Pau. Buen día para todos. ¿Cómo están? Bien. Ah, le respondió. Bien. Estamos bien. Pero toda la onda. Guarda, guarda, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos con estamos, todas las vías? Estamos depurando a full. Voces del río, ayuda. Voces del río. Estamos por Casa Común, sí, tenemos ahí el taller textil, soberanas. Se mueve el termo. Para que lo atajo. ¿Quién es? Ah, yo no le abro, ¿eh? ¡Abran, quiero entrar! Oh, y ese... Ricky. ¿Quién es Ricky? Ricky, el gigante que viene todos los sábados. ¿Qué, no, qué mañana contar? Concurrida. ¿Qué mañana? Toda la onda para enfrentar un mundo que... Brrr, ¡qué miedo! Hacer memoria también en materia socioambiental, la inundación del 15 de febrero de 2015, hace 8 años nos encontrábamos con una situación totalmente fuera extraordinaria, pero previsible también. Varios usuarios lo definieron como un Chernobyl norteamericano. Acá encontré que el cloruro de vinilo, por ejemplo, además de que es una sustancia cancerígena y mortal en altas dosis, se usa principalmente para fabricar PVC, pluricloruro de vinilo, que podemos encontrar en tuberías, alambres y cables. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venirte hasta acá. Lu es la directora del área de ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque, de nuestro pueblo. Y bueno, viene a conversar un poquito sobre el polo productivo. Hablamos re seguido del polo. En el 2020, cuando empieza el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que el alimento no había en Calamuchita. Todo el alimento en Calamuchita, no se produce alimento. Casi un año donde estuvimos articulando con estudiantes del IPEA y era compost. Y ahí también era el tema de los tiempos, ¿no? De la naturaleza. Porque decíamos, bueno, ¿y dónde está la huerta? No, la huerta no va a estar hasta que no tengamos un suelo para poder hacerlo. Aquí el resumen semanal de Comando Demolición. Todo esto que escuchaste lo vas a poder volver a escuchar completito, completito en el canal YouTube de Comando Demolición, que es Comando Demolición. Nos escuchamos la próxima semana, como siempre, si yo quiero. Besos. Comando Demolición, ¡actívese! allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Las radios comunitarias de Córdoba, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, OFARCO, tienen el enorme agrado de presentarte el Cooperativo Verano. Un enlazamiento cuántico y mágico de las radios comunitarias. O suena mejor así. Cooperativo Verano. Oh, oh, oh, oh. De la red de Farco, oh, oh, oh, oh. Un verano, no, no, no. Últimos 10 minutos de Comando Demolición. Estamos con poco tiempo, pero de todos modos te invitamos a hacer un viaje cuántico. Nos vamos a Tras la Sierra, hermoso valle, el de Tras la Sierra, precisamente hasta San Javier. Y estamos en comunicación con Vero Hellman. Le damos los buenos días, Vero. Buenos días. ¡Yuhu! Y se nos cortó la comunicación. Bueno, corte de ruta y asamblea. Vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con Vero Hellman. En esto que hacemos todos los lunes, que es el Cooperativo Verano, nos trasladamos, nos comunicamos con diferentes radios comunitarias de Córdoba, en donde un poco nos cuentan cuáles son las actividades que tienen, en este caso en el otro lado, en el Valle de Tras la Sierra, en San Javier. Ahí estamos tratando de vuelta de comunicarnos, vamos a ver qué pasa, si Vero nos puede atender. Estaba todo listo, pero viste cómo es, ¿no? La física cuántica por ahí te tira alguna que no sabes. Ahora ya me parece que sí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música, Pau, se puede, y ahí vemos si podemos retomar la comunicación con Vero, que estaba pactada para este momento, y poder llevar a cabo el Cooperativo Verano. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Bueno, me parece que ahora sí estamos en comunicación con Vero Hellman desde Tras la Sierra, San Javier. Hola, buen día, Vero. Buen día, ¿qué bien. Tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy saludo bien. Saludo enorme a toda Radio El Brote, feliz cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Bueno, queríamos saber un poco qué está ocurriendo por aquellos lados, por el Valle de Tras la Sierra. Del hermoso, otro lado de la sierra, hermoso ¿qué valle. ¿Qué está pasando por allá? Sí, sí, sí, contanos un poco cómo es la actividad ahí en San Javier. Bueno, como saben, es un valle grande y... Uh-huh. Aunque está muy interconectado, también cada lugar tiene sus particularidades. Y en San Javier, bueno, viene siendo un verano tranquilo, con mucho movimiento. Siempre enero es mucho más movimiento que febrero. Uh-huh. Y ahora, no sé, tuvimos estos días extraños de invierno, sí. Casi invierno. Así que un montón de actividades, por ejemplo, acá el viernes iba a ser el carnaval en San Javier que organiza el municipio, uh-huh. Que era un fiestón, y se suspendió directamente por el frío. ¿Y se porque pasó imagínense, para otro día? ¿O simplemente y se suspendió? Por ahora se suspendió, supongo que lo van a hacer en algún otro momento, uh-huh. Porque claro, justo el carnaval realmente es una fiesta muy veraniega, invita mucho a la espuma y a tirarse agua. Claro. No estaba el día para eso, así que directo se suspendió. Después el sábado se hizo un festival, el Diversity Fest, que se hizo en Mina Clavero, ajá. Que también lo auspicia la Municipalidad de Mina Clavero, un festival de la diversidad. Sí se hizo, pero se adelantó 2 horas su inicio. Muy bien, muy bien. Para que la gente igual fuera a bailar, claro. Con el frío, parece que se hizo, estuvo hermoso. Bien ahí. Y así que bien, venimos en eso, con muchas actividades de todo tipo, desde las más públicas y gratuitas hasta las más privadas, con la feria de aquí de artesanos y de artesanías y productores y productoras. Ajá. En San Javier, que funciona todos los días, y una ecoferia que tenemos que funciona los miércoles y viernes, que es si bien de producción local y agroecológica. Vero, ¿me pasás el horario de funcionamiento de la feria? Por ahí, si alguien se va hasta San Javier a llegarse a ese hermoso lugar y quiere visitar la feria, contame un poco dónde es, qué horarios, qué se ofrece. Bien. Bueno, la feria de artesanes y productores, digamos, funciona todos los días. Uh-huh. A la tarde, más o menos. O sea, si alguien viene con ganas de hacer feria, sí, tendría que pensar en estar a las 5 más o menos. Uh-huh. Pero se empieza a armar tranqui, 5, 5:30, 6. Y para venir a conocer y a pasear por la feria a partir de las 6. Y hay, la verdad, que una diversidad. Hay productos de cerámica, hay ropa, hay productos, hay juguetes tejidos, hay trabajos en madera, cuchillos, cosmética natural, cosas, comida también, no como para comer, más como así, para comprar. Y llevarse. Sí, para comprar y llevar, o cositas tipo snack. Uh-huh. Pero, y te hago una pregunta, para quien no conoce Tras las Sierras, para quien no conoce San Javier, sí, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles son los atractivos naturales que podemos, que no nos tenemos que perder de ir a visitar si vamos por aquellos lados? Bueno, lo que se, digamos, se impone por esta zona es la sierra, efectivamente. Capaz, a diferencia de otros valles, que no son tan altas las sierras. Entonces, una de las cosas más hermosas es ir a caminar por la montaña, y hay muchos senderos como naturales que se fueron armando como y están cuidados por el paso, de diferentes dificultades también. Uh-huh. De lo más fácil hasta varios días o horas de trekking. Eso incluido el subir al Cerro Champaquí, que en general no se hace en esta época por el calor. Uh-huh. Pero bueno, y siempre combinado con arroyo. Como el mejor plan es ir a algún arroyo, como para cualquiera que esté acá en la temporada, locales y turistas, en general lo que más disfrutamos es irnos al arroyo, sea caminar un poquito y quedarnos, o quedarse en la primer pileta que uno encuentre. Pero después, por ejemplo, para la gente que le gusta mucho nadar, está el dique La Viña. Uh-huh. Y su dique nivelador, que es el dique de Bocas del Río, que también es muy lindo para ir a nadar. Tiene paradores, hay camping municipal, Boca del Río municipales, conozco, hay para ir a acampar. Bocas del Río, es hermoso. Es hermoso. Uh-huh. Para ir a acampar hay una zona donde hay cabañas. Uh-huh. También, y también hay unas bajadas que son públicas, que no se cobra entrada, que también están hermosas, y está para ir a nadar, precioso. Lo que tiene es que en los lugares, tanto en el camping municipal como en los paradores privados, alquilan de todo: kayak, botes, buques a motor, botes de los que se pedalea con los pies. Y también te dan salvavidas de esos tipo Baywatch. Uh-huh. Para, si te querés ir a nadar, puedes nadar un montón, pero con ese resguardo de que tenés un tubo para descansar. Y está bueno eso. Qué bueno. Bueno, Vero. Así que yo diría que eso es lo que más para mí destaca de atractivo natural de la zona: todo tipo de caminatas y diferentes opciones de agua, más para la zona de Nono, Mina Clavero, para el norte, digamos, del Valle de Tras la Sierra, y yendo para la zona de Pocho, más de río, agua de río, o sea que es más ancho, se arma como lugar en eso, con más profundidad incluso para nadar, y en esta zona, arroyo, que también es hermoso. Bueno, genial. Entonces, una enorme propuesta en la naturaleza para ir y disfrutar ahí en San Javier y en todo el Valle de Tras la Sierra. Te agradecemos, Vero, la comunicación. Estamos en contacto, como siempre, en las radios comunitarias. Y bueno, les invitamos a toda la audiencia que esté por ahí a que conozca San Javier, que se dé una vuelta por todos los valles hermosos que tiene nuestra provincia, pero el Valle de Tras las Sierras, con estas sierras tan imponentes, la subida al Champaquí, senderos para caminar, agua para nadar y paseos para también disfrutar por la tarde-noche. Bueno, gracias. Sí, recuerden que solo hablé de la feria de San Javier, hay ferias en todos los pueblos del valle, así que métanse, busquen o vénganse y van a tener seguro ferias hermosas que recorrer. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Saludos ahí también a toda la gente de San Javier. Y a la radio. Y a la radio comunitaria. Bueno, y les esperamos por aquí cuando quieran. Gracias. Abrazo. Bueno. Sí, 12 del mediodía, llegamos al final de este comando de demolición del lunes informativo. Hoy nos encontramos todos en el carnaval de Villa Ciudad Parque, este carnaval comunitario hermoso. Te quiero ver disfrazada, Ceci, dale, ¿eh? Algo me voy a poner. Bien, aunque sea un brillito, un sombrero, una peluca, bueno, un tutú. Bueno, dale. Vos también, Pauli. De marcianitos podemos ir de marcianita. Sí, me encantaría. Bueno, quédense también prendidos a Radio Comunitaria El Brote 90.3. Volvemos mañana con más comando demolición de martes ecotransfeminista. Tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia, te recibo y me todo está saliendo muy bien.